¿Por qué iban para la pista? ¿Qué había en la pista? Yo no sé, no estaba yo en la pista, de hecho nunca hice guardia yo en la pista, ¿no? Lo que sí era, no, sabíamos que cuando iban los camiones despegaban unos aviones que tenían, eran unos Fiat, yo creo que eran físicamente como los aviones Hércules, pero más chico, con dos motores, eran como un aviones de carga. Y cuando iban estos camiones a la pista, yo desde el batallón sentía el ruido que despegaban los aviones y después por sonido también sabíamos que volvían, ¿no? ¿Tiene más o menos una idea, y le pido disculpas por el esfuerzo de memoria, pero tiene alguna Sí. idea del tiempo que se demoraba desde que usted vio ingresar a esos camiones hasta que los vio salir los camiones después? No, de salir no, los vi ingresar yo, pero Solamente no ingresar. salir. Bien. Sí. Y el tiempo, la relación entre el momento en que usted ve a los camiones y el tiempo en que Sí. escucha despegar el avión, ¿tiene aproximadamente una referencia de cuánto tiempo? Yo calculo que si 20 minutos, media hora, y es estimado esto, ¿no? Y después, bueno, el tiempo del vuelo también era media hora, no se extendía mucho más. Bien. O sea que usted supo que esos aviones después volvían, en tiempo breve volvían Exacto, sí, nuevamente. claro. ¿Supo usted, por los comentarios, hacia dónde se dirigían esos aviones? No, no, lo que sabíamos que sí, que cargaban a los fiambres, pero no sabíamos, no yo en lo personal no sabía el destino, ¿no? Cuando dice fiambre, seguimos mencionando a personas, Exacto, como dijo. sí, exacto, claro. ¿Y usted, hubo algún comentario en relación a quiénes eran estas personas? ¿Por qué las ponían adentro de un avión? ¿De dónde venían? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes eran? ¿Supo, se comentaba algo sobre eso? No, bueno, no, entre los soldados no había ese tipo de preguntarnos, no. Pero bueno, yo en mi percepción suponía que eran opositores políticos o gente así, ¿no? Opositores a la dictadura militar, ¿no? Después, entre nosotros, era una época que había un poco de miedo, ¿no? En nuestra condición de soldado o una dictadura militar. Y no se comentaba mucho. Cuéntenos cómo era el trato que ustedes recibían, y si escucharon alguna referencia ahí dentro de Campo de Mayo en relación a la lucha contra la subversión o contra la guerrilla, si hubo alguna algo sobre eso. Sí, sentí varios comentarios al respecto de como que había que conseguir combatientes, cosas así, pero no mucho más después de nuestra instrucción militar y teniendo en cuenta que somos los primeros que hacemos el servicio militar a los 18 años nosotros, en la clase mía 58. Y yo creo que tuvimos una instrucción militar bastante dura. Y de hecho yo cumplo los años en febrero, 18 años cumplí en febrero, y en marzo estaba ya enrolado en la milicia. Y creo que tenía más 17 años que 18. Entonces, los recuerdos también son muchos años que pasaron. Y bueno, uno a veces trata de olvidar algunas cuestiones, ¿no? Del paso por la milicia, pues en definitiva yo voy porque era una cuestión, digamos, no era mi vocación, ¿no?